¿Usted está en la en qué comisión está? ¿Su especialidad ha sido en qué? Yo he estado hasta este año en la Comisión de Constitución y Código de Diputados, que es la comisión que está relacionada con todas las modificaciones a los códigos, legislación, y básicamente todos los temas vinculados a la seguridad pública. Agarrarías uno. Sí. Gracias. Gracias, Lidia. Por favor. ¿Me hace el favor de cerrar la puerta ahí? Sí, cómo no. Muchas, así no. Y este año no integro ninguna comisión porque a partir del sábado voy a presidir la Cámara. La Cámara de Diputados. Porque como la Cámara de Representantes en el Uruguay, a diferencia del Senado, todos los años cambia de presidente. O sea, son presidencias por un año. ¿Me lo prendo? Sí, o... por favor. A ver si da. ¿Quieres meterlo por abajo de la mesa? No. ¿Quieres meterlo por abajo de la mesa? A ver, dale, buenísimo. Pásamelo. Ahí va. Lárgamelo por ahí está. Entonces se ve menos el... Sí. La Cámara de Representantes, a diferencia del Senado, se elige todos los años un presidente de acuerdo a la proporcionalidad de los votos de octubre de la última elección, ¿verdad? Al frente, en este quinquenio, le tocó... ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Está buenísimo ahí. Le tocó tres presidencias al frente y dos a la oposición, una al Partido Nacional y otra al Partido Colorado. Esto lo pongo acá. Ahí está. Buenísimo. Listo. Entonces, cuénteme, entonces, ¿desde cuándo usted tiene la diputación? Bien. Nosotros salimos diputados electos por el lema Frente Amplio y por el sublema Espacio 609 por el departamento de Rocha a partir de en las elecciones del 2004, en octubre del 2004. El Frente Amplio de Rocha, el primer diputado, lo conquista en las elecciones del 2000, que fue el actual intendente de Rocha, el compañero Artigas Barrio, que fue electo por la lista 90, por el Partido Socialista. En el 2004, el Frente repite la banca de esta forma directa, esta vez en forma directa, porque en la elección del 2000 fue por restos de votos, no fue directa. O sea, al departamento le corresponden dos diputados, después hay una segunda, un tercer y un cuarto escrutinio que ahí definen los votos por resto. En ese caso, nosotros conquistamos la banca, o sea, el Frente reconquistó la banca de Rocha directamente. Y bueno, en esta legislatura la volvimos a repetir en el 2010, ya que el Frente Amplio en el departamento de Rocha también es primera fuerza desde el 2005. Y ahora vamos en esta elección para que nuevamente esa banca sea en forma directa nuevamente para el Frente Amplio y que volvamos a ser primera fuerza en lo nacional y en el departamento de Rocha. ¿Cuáles son las perspectivas así electorales que usted vislumbra a esta altura del año? A ver, nosotros en términos generales venimos definiendo en cuanto a lo que es la campaña electoral, que cada vez está más clara que en la elección hay dos proyectos. Si bien antes se planteaba y se discutía, hoy está meridianamente claro que en el país hay un proyecto de país que comenzó en el 2005, en el cual se empieza a construir un país con otras perspectivas. Podemos estar a favor, podemos discrepar con cosas que se han hecho en el gobierno, como toda obra humana, ¿verdad? Pero lo que no puede discutir nadie que más o menos conozca la historia del Uruguay en los últimos 50 años es que desde que llegó el Frente Amplio al gobierno han habido perspectivas de decisiones políticas de gobierno que han ido en una dirección absolutamente diferente a la que históricamente se ha venido, ¿verdad? A ver, póngame un ejemplo. Y bueno, las inversiones en las políticas sociales, el desarrollo de trabajo, el definir un rumbo estratégico claro en cuanto a la definición de un país productivo. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno tenía un casi 39% de un país de 3 millones de habitantes en la pobreza. Eso es una cifra catastrófica en un país productor de alimentos, ¿verdad? Y un 10% en la pobreza extrema. Eso, esa lógica ha cambiado absolutamente. Terminamos el segundo gobierno de Frente Amplio con un 10% de uruguayos en la pobreza, que sigue siendo, mientras haya un pobre, debe de seguir siendo política de desvelo la decisión de inclusión, ¿verdad? El desempleo andaba en el entorno del 14%, ¿verdad? Hoy anda en el entorno del 6% hace 4 o 5 años. La oposición dice, el Frente Amplio ha logrado tener una política económica más o menos estable porque ha tenido viento de cola, porque el mundo le ha sido favorable. Mentira. Todos sabemos que el más o menos ha seguido las perspectivas internacionales. Desde el 2008 Europa está en crisis. Algunos países en una crisis total. Europa está en un 26% de desempleo. España. Estados Unidos en una lógica similar. Uruguay ha tenido cuestiones coyunturales favorables y otras desfavorables. Ha sabido, ha sido inteligente en la política exterior de diversificar sus productos. Cuando sumo el Frente Amplio le vendíamos a 15 países la carne, que es nuestro principal producto de exportación. Hoy le vendemos a casi 70. Hemos tenido una política clara de integración, porque entendemos que si no existe una unidad latinoamericana para poder tener un peso diferente en este mundo globalizado, un país como nosotros, o aún un país casi continente como Brasil, tampoco tiene peso en esta globalización permanente que vivimos. Entonces, han habido números que no son solo números, esos números se han trasuntado en cambios reales para la gente. Y hoy en el Uruguay hay una discusión, porque la oposición está planteando hacia las elecciones de octubre, no está planteando el escenario de ganar las elecciones, está planteando el escenario de que no existan mayorías parlamentarias a favor del gobierno. Entonces está generando una falsa discusión, porque en realidad el Frente Amplio del que gobierna ha gobernado con mayorías políticas propias a favor de un programa, y eso es lo que hemos hecho, instrumentar atrás de un programa de gobierno una línea de acción. En realidad, ese planteo lo que hace es confundir el escenario. ¿Por qué? Porque mayorías parlamentarias en octubre en el Uruguay van a haber a favor de las transformaciones o en contra de las transformaciones. Porque lo que ha habido claro que en el Parlamento de que gobierna el Frente Amplio y antes también había un bloque, ahora se ha venido consolidando ese bloque. Por ejemplo, antes que viniera el Frente Amplio, el porcentaje del Producto Bruto Interno era para la educación un 2,8, hoy un 4,9. Hubo una mayoría parlamentaria en función de 4,9. ¿Por qué antes no la hubo? ¿O no había una mayoría parlamentaria para definir el rumbo en materia de inversión? Lo había. En materia de decisiones que se han tomado, porque aparte de tener la mayoría parlamentaria, el Frente Amplio ha logrado cosas que cuando tenía la mayoría parlamentaria la oposición, porque votaban juntos, no pudieron lograrlo. En este gobierno, segundo gobierno de Frente Amplio, el gobierno del compañero Pepe Mujica, nosotros, la oposición está integrada en los órganos de contralor de gobierno, en las empresas públicas, tienen en su directorio representación, en la Corte Electoral, que es el órgano máximo electoral, cuando el Frente Amplio era la minoría mayor, no tenía representación en ninguno de estos años. En la Corte Electoral, pero con una representación que tenía como referencia la elección del 94, que no tiene nada que ver con lo que fue la elección del 99. Por ejemplo, del 94 hasta el 2010 no se había podido integrar la Corte Electoral en función de los votos proporcionales. Entonces, en realidad la oposición está generando una discusión que nosotros lo que decimos es, y bueno, discutamos con la realidad, porque un discurso puede generar un escenario ficticio, pero la mayoría antes existían y había un 38%, un 39% de pobres, un 2,9% para la educación, más de 1 millón de uruguayos que hoy están integrados al Fondo Nacional de Salud no la tenían, o no tenían la estructura de la reforma de la salud que hoy se ha implicado. Ha habido toda una hoy, por ejemplo, se han instrumentado cosas que no tiene mucho conocimiento, inclusive en otro país, no les conviene. Yo soy un convencido, yo pongo un ejemplo. Si gana el partido de la Concertación, que es la oposición, que se están juntando en algunos departamentos, y que ese es el experimento que van a hacer para lograr un bloque posterior, por ejemplo, desde el año 2011 existe en nuestro país, a partir de que la izquierda siempre ha tenido un discurso desde su fundación en nuestro país con respecto a la banca nacional, siempre se hizo un discurso fuerte en el sentido de priorizar la banca nacional sobre la banca extranjera. El nivel de incidencia que hoy tiene la banca nacional en la economía de este país llegó a un 60%, y eso fue posible a partir de un gobierno como lo del Frente Amplio. ¿Y antes en los gobiernos blancos y colorados, qué porcentaje asumía la banca nacional? Alrededor del 40%. Y eso implica que con la ganancia del Banco República, que es el banco país, el banco más influyente, nosotros votamos una ley en el 2011 que crea un fondo que se llama Fondo, el Fondo de Desarrollo. Ese fondo tiene como objetivo financiar empresas autogestionadas. Eso hoy existe en este país. Hoy hay decenas de empresas. A ver, deme unos nombres. Molino Santa Rosa. Molino Santa Rosa, que elabora la harina. Fue un molino que se fundió cuando las políticas neoliberales, la mayoría de las empresas autogestionadas, hoy son empresas, FUNSA, que fue la empresa de los neumáticos de Uruguay, una empresa emblemática por su organización sindical en la década de 60, 70. Se fundió y hoy está reactivada como una empresa autogestionada por los trabajadores. FUNSA en vidrio, Urubén, fueron empresas que se instalan a partir de la financiación solidaria del gobierno de Venezuela, en el gobierno de Tabaré Vázquez. Hoy hay una decisión de Estado de crear un fondo para financiar empresas autogestionadas por los trabajadores, y eso cambia inclusive el rumbo de la visión de la economía, porque le da a los trabajadores las herramientas para que se formen, para que se capaciten, para que gestionen, ¿verdad? Eso es un desafío importante. Pregunto, ¿estas empresas que se fundieron porque los patrones las fundieron o porque no funcionó o porque no eran viables, por qué podrán ser viables ahora en función de la del mando o de la dirección de los fondos? ¿Sí? ¿No están tomando empresas que ya no eran viables de alguna manera? No, porque primero hay un país que prioriza la producción. Rumbo, yo creo que el ejemplo más claro es la generación de energía. Cuando asume que viene el Frente Amplio, estamos al borde de la crisis energética. Si nosotros no planteamos un país productivo, recién con los gobiernos del Frente Amplio se generó una planificación de generación de energía, y sobre todo energía renovable. Hoy el porcentaje de la energía solar, porque Uruguay tenía casi que toda su generación de energía a partir de la energía hidráulica, de las represas. Que eso, cuando había situaciones de sequía, tenía una gran dependencia de la generación alternativa de energía por el petróleo. Hoy hay una política estratégica de generación de energía que va de la mano, porque tú no puedes pensar en un país productivo, en una economía que viene creciendo, que llegó a crecer al 7% y está en un 4%, y eso es otra realidad del país, porque en el otro país hubo un año de crecimiento. En la época de oro neoliberal, porque estas políticas que pasaron en Uruguay son las mismas de lo que pasaron en Argentina, en Chile, en Brasil. Las recetas son las mismas. Porque en Argentina también hubieron, en la época del gobierno de Menem sobre todo, la misma política que acá. Acá la diferencia que hubo, que las empresas públicas no las pudieron vender porque hubo una organización popular que a través del plebiscito defendió las empresas públicas. Y privatizaron algunas de las empresas, no de las más importantes. Por eso hoy que tenemos una ecuación muy diferente. Las empresas públicas hoy en la generación de Producto Bruto Interno son importantísimas. Antel, ANCAP, UTE. Entonces, en esa visualización de país, entonces, esas empresas, porque por ejemplo en vidrio era lo que eran los ex trabajadores de cristalería del Uruguay. Que en la década del 90, la fábrica, dice, en lo que fue la política de apertura económica que definieron los gobiernos en aquella época, cuando crean el Mercosur con otra lógica al que hoy se está desarrollando, ¿Qué dicen? ¿Para qué vamos a comprar, para qué vamos a hacer vidrio si, es, si importarlo sale más barato? Entonces, eso se liquidó. Ahora, los trabajadores, la visión diferente que tuvieron fue que no se quedaron en la retórica de la resistencia para recuperar lo que tenían, sino, en función del tiempo que se vivía, hacer una propuesta real, viable, de producción. Y hoy en vidrio exporta, exporta a Brasil, exporta a Venezuela, exporta a varios países de la región. Su producción, que se instaló hace unos años en el polo tecnológico del Cerro. Entonces, los gobiernos del Frente Amplio no solo han generado una economía más favorable en cuanto a mejorar los salarios, porque ha habido crecimiento. Yo recuerdo el gobierno de Sanguinetti en el 95 que se jactaba la cantidad de autos cero kilómetros que se vendían, pero había crecimiento sin redistribución real. Hoy, desde que ganó el Frente Amplio, el aumento de salario está por encima de la inflación y ha habido una recuperación histórica, y por lo tanto también de los jubilados, aunque reconocemos que siguen habiendo. El salario mínimo nacional, cuando gana el Frente Amplio, estaba en los $100, ciento y poquitos dólares. Hoy está en los $500, $400. ¿Eso implica que el salario mínimo es justo? No. Ahora, si no hubiera habido esta evolución a partir del gobierno del Frente Amplio, el salario mínimo hoy estaba en la mitad. Porque eso es lo que hay que... Hoy la oposición nos plantea que los problemas que tiene el país se resuelven cual varita mágica. Ellos tienen la solución, la solución que no tuvieron cuando gobernaron, pero hoy la tienen. Entonces nos dicen, a un maestro gana poco. Sí, somos conscientes que un maestro de la educación pública sigue ganando poco, pero cuando asumió el Frente Amplio ganaba 5.000 pesos, 200 y pocos dólares. Hoy está ganando 13.000 pesos, 700 y pico dólares, y el aumento de los salarios ha sido por encima de la inflación. Ya da se ha cambiado, digamos, una impronta que había. Generalmente en la educación, por ejemplo, igual que en la salud, el salario en la educación privada estaba por encima de la educación pública. Y hoy esa lógica se invirtió. En Montevideo siguen habiendo colegios de mayor nivel, de alto nivel, que los salarios de los docentes están un poco por encima de los salarios públicos. Pero en general, por ejemplo en el interior, en mi departamento, un maestro de los colegios más importantes gana 8.000 pesos uruguayos, que son alrededor de $400, mientras que un maestro gana, cuando recién se recibe, 13.500 pesos, que son alrededor de $700. Cuando era al revés hace unos años. Lo mismo la policía, cuando asumió el Frente Amplio, un policía ganaba 5.000 pesos, hoy está ganando 22.000 pesos. Entonces, ¿qué queremos decir con esta cifra? Que ha habido un proceso que ha ido en la lógica de reivindicaciones que estaban planteadas históricamente en este país, que ha mejorado el salario, que ha achicado la pobreza. Pero a medida que tú cambias esa realidad, nuevas problemáticas instaladas, ¿verdad? Porque en realidad los problemas del Uruguay de hoy son producto del Uruguay del crecimiento, no del Uruguay de la crisis. Esa es la lógica que tienen hoy las dificultades. Entonces, nosotros estamos planteando en una nueva instancia electoral discutir estas cuestiones en base a la realidad, en base a lo transcurrido. Y el Frente tiene que tener la capacidad autocrítica en el momento de gobernar, de saber que cuando te equivocas tienes que corregir y de involucrar a la gente. Aquellos errores que usted reconoce, pero que parece que hubiera sido mejor no hacerlo. Yo creo que permanentemente tú tienes que tener un cable a tierra, porque mira, nosotros estamos en un despacho, tenemos aire acondicionado, levanta un teléfono y tienes agua fresca, ¿verdad? Pero afuera la realidad te sigue golpeando. Entonces, si tú quedas inmerso en este microclima y no tienes permanentemente, ¿verdad?, lo que es el contacto con los problemas reales, y te puede llegar a pasar lo que pasaron otro gobierno, que pierde la sensibilidad a los problemas y te cree que sos infalible. Entonces, el Frente, que es una visión política producto de las luchas populares, tiene que permanentemente tener esa visión. Ahora, tenemos otro error en la comunicación. Errores que, si bien acá no tenemos una lógica similar a la como es la Argentina o Venezuela, que hay una polarización mucho más fuerte, acá la oposición o los sectores más conservadores o la derecha opera a través de diferentes medios, pero no lo hace de la misma manera que en esos lugares, que en otros países. El Frente Amplio no tiene medios, está carente de... No, y hemos tenido dificultades. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico. El Frente ha cumplido con el programa que se impuso en el 2004, ha cumplido con lo planteado en el 2009, pero hay muchas cosas que tú vas hasta los propios comités de base, que es la estructura organizativa del Frente, y hay compañeros que te plantean cosas y dicen, no, pero compañero, esto fue votado en tal ley, esto está instrumentado, esto es así, ¿verdad? O entra el discurso de la derecha, ¿no? Ahora está planteado todo el tema de la educación. Hay dificultades en la educación. Pero en la educación se han hecho cosas muy bien, cosas regulares y cosas a corregir. La educación ha aumentado, como te decía, de un 2,8% del PBI, con un PBI de 12 mil millones de dólares, que así lo agarramos, a un PBI del 4,8, que es hoy el presupuesto de la educación, de 55 mil millones de dólares del Producto Bruto Interno. Hay una diferencia. Que la diferencia es porque ganó el Frente Amplio. No hay otra explicación. La cantidad de escuelas de tiempo completo que se ha aumentado, la instrumentación del Plan Ceibal, que es una computadora por niño, los programas pedagógicos dentro de esa computadora. Cuando asumió el Frente Amplio, 65 mil niños tenían educación física. Hoy 365 mil niños. Se universalizó los preescolares de 4 años. Hay dificultades de las AE, sobre todo en la educación intermedia. Los hay, han habido avances, y este es el ejemplo que yo iba a poner. El Frente Amplio toma, y es la expresión política de las reivindicaciones sociales y la lucha de trabajadores y el movimiento estudiantil de la década de 60, ¿verdad? El Frente Amplio fue producto de esa realidad. Ahora, la década de 60, el movimiento estudiantil, fue un movimiento pujante, un movimiento que en ese momento permanentemente estaba en la calle en las reivindicaciones propias de su organización social. ¿Cuál era el reclamo histórico del movimiento estudiantil uruguayo para salir a la calle, que tuvo muertos, mártires? Hay mártires estudiantiles. El primer mártir estudiantil fue liberarse en el año 69, que fue abatido por bala en movilizaciones estudiantiles. Susana Pinto, Hugo de los Santos, murieron en donde los estudiantes tenían su reivindicación. ¿Cuál era la reivindicación más importante? El boleto subsidiado para estudiar. ¿Por qué? Porque en realidad, sobre todo para los estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos, el boleto pesaba fuerte sobre todo aquel que vive en los lugares más alejados, no solo de Montevideo. Y la Universidad de la República en el Uruguay, hasta que llegó el Frente Amplio, estaba básicamente, habían dos regionales, una en Salto y otra creo que era en Paysandú, pero la fuerte descentralización de la Universidad de la República se ha dado estos últimos años, donde hoy hay regionales en todas las regiones del país. En todos lados hay, ¿no? Sí. ¿En qué carreras, por ejemplo? Y hay carreras, agronomía está en el norte, después de las carreras no tradicionales, en cursos terciarios, tecnólogo de las comunicaciones, tecnólogo en relaciones laborales, según el desarrollo de la región, tecnólogo de la madera. Usted, por ejemplo, en Rocha, ¿qué tiene? En Rocha, tecnólogo de las comunicaciones, tecnólogo de las... está vinculado con el tema... se están desarrollando, por ejemplo, el Centro Universitario Región Este, que se instaló en Rocha, 3.400 metros de edificación en la entrada de Rocha. Ahí se va a concentrar toda la investigación de la región. Los recursos que así se han invertido son impresionantes. Un solo microscopio. Que la investigación está destinada a la investigación del desarrollo de la región. Un solo microscopio vale más de $1 millón. Y eso implica que gurises que terminaban el liceo y que quedaban flotando no tenían otra opción que hacer profesorado o maestro, nada más. Ahora hay otras oportunidades. Entonces, vaya si el boleto estudiantil pesaba. Hubieron muertos de los estudiantes en la calle pidiendo el boleto subsidiado, no gratuito. hoy los estudiantes de primaria, secundaria, en toda su extensión, tienen el boleto gratuito. No sabía. Gratuito. Y estudiantes de cursos técnicos también. ¿Qué, de la UTU. ¿Tienen un carnet o cómo se hace? Y se le dan los boletos para viajar. Ah, le dan los boletos. Se le dan los boletos para viajar. Y eso, hoy, si tú le preguntas a un muchacho de 18, 19 años sobre esto que yo comentaba de la historia de la lucha estudiantil, del movimiento social estudiantil, porque no fue una decisión de gobierno, no fue que vino un gobernante de bueno y dijo, ay, vamos a darles esto. Es parte de un proceso de lucha y de acumulación histórica. Pero mucha gente, por eso te digo, si tú haces una encuesta de un botija que se para un ómnibus y se sube, te lo puedes llegar a entender como algo que es obligación del gobierno dártelo. Entonces, ahí yo reconozco que tenemos un flanco, porque eso no fue de regalo. Y eso está hoy porque hubo una fuerza política en el gobierno que tuvo esa mirada, igual que las 8 horas para el trabajador rural. Las trabajadoras domésticas hoy tienen consejos de salario, que ha sido lo que ha permitido que los trabajadores recuperen el salario. En la década del 90, el gobierno del Partido Nacional eliminó las negociaciones tripartitas. Hoy la tienen las domésticas, la tienen los policías, los policías están organizados en un sindicato. Algo que en este país podría pasar como algo inexplicable. Los peones rurales, los peones ganaderos, los peones arroceros. Hoy el movimiento sindical uruguayo tiene el nivel de afiliado a la sindical más alto de la historia. El Banco Previsión Social tiene el nivel de aportación más alto de la historia. ¿Y el trabajo del negro qué porcentaje significa hoy en Uruguay? Yo no recuerdo exactamente los porcentajes, pero se han bajado en forma importantísima. Siguen habiendo sectores más, ¿no? Pero sobre todo a partir de la negociación, a partir de la articulación institucional de lo público y los sindicatos y las empresas, de crear conciencia en esas cosas, es que se han dado estos avances sustanciales. Para terminar, algo sobre la integración latinoamericana, la relación argentino-uruguay, nosotros que vivimos uruguayos en Argentina, ¿qué ideas se te disparan para contarnos? Es que la suerte de estos pueblos no puede verse si no es en una visión de integración. Permanentemente vamos a tener factores propios, internos, que nos compliquen. Lo va a haber. Pero lo que nunca podemos perder es la mirada estratégica de que si la región, si los organismos que hemos creado, la UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, no sirven para tener esas miradas regionales comunes, tratar de salvar las dificultades que son producto de las contradicciones internas de cada país, porque es lógico. La realidad de América Latina o de nuestros países no va a ser la misma, no es la misma. Por eso yo te decía, un país como Uruguay, su vida depende de eso. Pero aún un país como Argentina, con 30 y pico millones de habitantes, o Brasil con 200, que es casi un continente, también necesitamos tener esa mirada integradora.